Estás escuchando Rojo 5, un podcast realizado desde una galaxia muy, muy lejana. Adéntrate con nosotros en este universo lleno de Jedis y Sith, de contrabandistas y princesas, de chatarreros y soldados de asalto. Un lugar donde la fuerza te acompañará siempre. ¿Diga su nombre? Jyn Erso. Falsificación de documentos imperiales, posesión de propiedad robada, agresión con agravantes y resistencia a la detención. Sola desde los 15 años, irresponsable, agresiva e indisciplinada. Esto es una rebelión, ¿no? Yo me rebelo. Tenemos una misión para ti. Van a probar una nueva arma de forma inminente. Necesitamos saber qué es y cómo destruirla. ¿Queda claro? Sí, señor. ¿Qué vas a hacer cuando te atrapen? ¿Qué harás si te derrumbas? Si continúas luchando. ¿En qué te convertirás? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio especial análisis tráiler Rogue One. Tengo por aquí a mis compañeros habituales del podcast, César Muñoz, Nicolás Latorre, Cristóbal Pazos. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos. Muy buenas. Bueno, chicos, con ganas de hablar de este tráiler de Rogue One, la película que tendremos este año de Star Wars. Pues sí, la verdad, ya había ganas de ver un tráiler. Se ha hecho de rogar, ¿eh? La verdad es que se pensaba que iba a salir bastante antes y al final, hasta que ha salido el primer tráiler un poco decente, madre mía. Ya, la verdad que sí. Era mejor que saliera ahora el mes que viene, pero bueno. Vosotros también, César, Nico, ¿con ganas de la peli y demás? Bastantes. Sí, yo también. Yo bastante, la verdad. No sigo en mi línea de no quererme hacer ilusiones con las cosas, pero al final será inevitable. Estás en plan viejo gruñón, César, tío. Ya, bueno, es que yo el desamor que sufrí en su momento... Joder, macho, es un tío despechado. Pero si esto es de lo que te gusta a ti, es de la época esta que es cuando tú eras joven y esto. Sí, claro. Es verdad. A mí me dan un poco de esto y enseguida me ganan, lo que parece que tampoco lo voy a reconocer. Me voy a hacer de robar. Al principio una señorita tiene que decir que no. Bueno, chicos, vamos a hablar del tráiler. Lo que hacer es reproducir el tráiler al completo y vamos a ir hablando un poco de las cosas que hemos visto, de las cosas que nos llaman la atención, curiosidades que nos han parecido encontrar. Y bueno, la verdad es que creo que todos hemos hecho un ejercicio de venir vírgenes a esta grabación. Ha habido un mogollón de sitios, de otros podcasts que han hecho análisis del tráiler. Hemos intentado llegar a esta grabación sin escuchar nada para que, bueno, sea lo más limpio posible en nuestra opinión, que seguramente en muchos casos puede que coincida. Todos venimos igual, ¿no? No habéis escuchado nada. Nada de nada. No. Muy bien, así me gusta que el equipo se mantenga unido. Venga. Pues venga, vamos a empezar con este tráiler que dura 1:35 aproximadamente. No está mal, yo pensaba que iba a ser más pequeñito el tráiler, pero 1.5 daba para análisis, así que allá vamos. La verdad es que, bueno, el tráiler comienza directamente ya con una escena que vemos a la que nos presentan, que es Jyn Erso. Yendo de espaldas, parece que va como esposada, ¿no? Junto con el que parece un... Bueno, parece no, es un soldado de la rebelión de los que conocemos de la Gibbon Tantive 4 al principio tal de la película, cual, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Y nos ponen un poco en antecedentes, ¿no? Sí, además parecen en Yavin, ¿no? Parece que están en Yavin por el... Bueno, no sé, como la forma de la piedra y demás. Y como hay como un hangar. O sea, parece tal cual Yavin 4. Sí, sí que parece, sí. Sí, recuerda. Sí, yo creo que es bastante claro que es Yavin 4. Fíjate que yo cuando empecé a ver el podcast, cuando empecé a ver el tráiler y demás, yo pensaba que no sería Yavin 4, que sería a lo mejor Dantooine, que estaría genial por esa escena en la que llega Dantooine con D, Dantooine. Vale. Por esa escena en la que dice que la base rebelde estaba en Dantooine y llegan los imperiales y dice que era una base antigua abandonada, hubiera estado bien. Lo que pasa es que yo creo que esta película, por lo que parece ser, es como pocos días antes del episodio 4. O sea, no son ni semanas ni meses, es días. Entonces, claro, tiene sentido que ya los rebeldes ya estén en Yavin, ¿no? Entonces sí, yo creo que es Yavin, bastante claro que es Yavin 4. Vemos que nos cuentan un poco de la historia de esta mujer. Parece que es una rebelde, pero de las de verdad. ¿No? Sin causa. Es una pájara de mucho cuidado. Sí, sí. Guay, vaya expediente que tiene. tiene un a sus espaldas, vamos, un currículum de esta cosas es que importante. Se sienta atrás en clase. Y en el autobús. También. La verdad es que de la escena esta primera, en la que vemos la entrada y todo lo que es el paseo por el hangar, pues eso, se ven las X al fondo, androides, un montón de tropas. Todo recuerda bastante a lo que vimos en el episodio 4, así que yo creo que sí que queda bastante claro que es Yavin. Y bueno, con la voz en off esta, nos dice pues sus antecedentes, ¿no? Su historia militar. Parece que va esposada, ya lo hemos dicho, y parece que la van medio a obligar, ¿no? A aceptar esta misión que le van a encomendar. Sí, tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Es muy, muy película de guerra, ¿no? Esto parece el roce del patio, ¿no? Bueno, realmente tal cual, pero como habíamos comentado en el primer podcast, cuando habíamos estado hablando de Rogue One y demás, en esta película es justo lo que quieren hacer. Al final es una peli en la que no hay Jedi, en la que no hay nada, y será una especie de película bélica. O sea que es todo el aspecto que tiene. Bueno, seguimos avanzando. Estamos en el segundo 18. Deciros que el trailer que estamos siguiendo, bueno, lo colgaremos también en el blog para que podáis seguir justamente la misma numeración de segundos que tenemos aquí nosotros. Segundo 18. Y bueno, y una primera sorpresa del trailer, y es ver a Mon Mothma. La verdad es que se había mantenido bastante en secreto que esta mujer iba a volver. Además, es la misma actriz que hizo de Mon Mothma en el episodio 3, cuyas escenas, si no recuerdo mal, quedaron todas eliminadas. Y la verdad es que es un detalle importante que la hayan mantenido para esta película, ¿no? Yo creo que nadie había hablado de que iba a aparecer esta mujer en Rogue One. No sé vosotros si habéis escuchado algo. Tú, Nico, que estás un poco más puesto en temas rumores. Yo no lo había escuchado para nada. Y la verdad es que cuando la vi por primera vez haciendo de Mon Mothma, dije yo, hostia, o sea, es que es igual, pero igual, igual, igual. Y además los gestos, la postura, la forma que tiene de moverse y todo, no sé, a mí me pegó como un flashback, y también además por el lugar en el que están, ¿no? Porque están como en la sala, en el centro de mando, ¿no? También de Yavin, que se ve durante la película, durante el episodio 4, quiero decir, y la verdad es que fue como, ostras, esto ya lo he vivido. Tendrán que explicar dónde se mete luego Mon Mothma durante el episodio 4, porque en Yavin no está, ¿eh? Sí, eso es cierto. Tendrá que decir, bueno, que viene la Estrella de la Muerte, yo me voy de... Me voy a Coruscant a hacer algo. Ahí os quedáis. De paseo, ya sabes. Es cierto que no está luego y que, bueno, hombre, también puede ser, ya especulando, sí, que para eso estamos, que, bueno, al fin y al cabo, al ser un alto mando rebelde, pues, hombre, puede estar ahí y luego haberse largado tranquilamente, ¿sabes? O sea, hombre, tendría sentido que la evacuaran, ¿no? Pues eso, que Tarkin no se fue, ¿eh? Tarkin se quedó ahí, bueno, en la estrella, ¿eh? Como un campeón. Porque Tarkin está muy seguro. Tenía el póker de ases en la mano, ¿sabes? O sea, era una cosa de... Joder. Sí, bueno, hay que decir que... Me lo voy a fusilar. Sí. Hay que decir que esta actriz es Genevieve O'Reilly. Sí. No tengo muy claro esta mujer de qué nacionalidad es. No lo he buscado, la verdad. Y bueno, sí, la verdad es que en este caso, si a la gente le gusta el papel que hace esta mujer de Mon Mothma, las gracias al señor Lucas o a la que hizo el casting, Tracy Viga, me parece que era la que hacía los castings con las precuelas. Porque esta fue elegida para hacer Mon Mothma en el episodio 3. De hecho, si miráis las escenas eliminadas del DVD, Blu-ray, bla, bla, salen las escenas que rodó con Padme y con Bail Organa y todas estas cosas. Así que... Está clavada, mira. Sí, está bastante bien. Es increíble. A mí, un poco de todo esto, aunque son solo 10 segundos o 15 segundos, la primera impresión que tuve fue que me parecía que estaba como todo igual a la película de Una Nueva Esperanza, ¿sabes? Como que me sonaba todo conocido, como que estaba todo muy bien reproducido, casi, hombre, con el paso del tiempo y con mejor calidad de imagen, pero que te recuerda mucho a lo que vimos en Una Nueva Esperanza, ¿sabes? O sea, que está como prácticamente como calcado. Sí, han sabido muy bien. A ver, lo tenían fácil, al final solo te coger el decorado y volver a reproducirlo para que nos suene totalmente claro, clarado, ¿no? Claro, como que te recuerda, todo ahí destartalado además y... Muy importante también los filtros que hayan hecho para grabaciones, para que no parezca todo, ajá, moderno y se vea súper limpio. Sí. Tienes que utilizar al final un filtro de cámara que te recuerda la grabación de los años 70. O sea, bueno, sí, 77. O sea, porque si no, claro, te canta por soledad eso. Uh-huh. Bueno, aquí vemos, pues está hablando de ella, indisciplinada, bla, bla, bla. Ya sabemos que la chica es una pájara de cuidado, ya lo hemos dicho. Vemos por primera vez a... Diego Luna, ¿no? Que es el de bigote, que todo el mundo sigue diciendo que va a ser Beast Darklighter. Yo Vix. Creo que no. Pero ya veremos si es Vix o no. ¿Vosotros pensáis que es Vix o qué? No va a ser Vix ni de coña. No creo. Sobre todo porque es la película de un comando rebelde de tierra. Y Vix, que sepamos, no es que sea precisamente un soldado de tierra, ¿no? Entonces, es muy difícil. Aunque se parece bastante, ¿eh? Sí, un aire tiene, la verdad. Pero bueno, Vix puede hacer lo que se proponga, ¿eh? O sea que... El bigotillo y tal, pero no, yo creo que no. Claro. ¿Eh? Mira, cuanto más personajes pongan que no conocemos, mejor. Porque si ya sabes que este es Vix, ya sabes que este no muere. Si ya sabes que el otro está, ya sabes que no muere, ¿sabes? Yo prefiero que todos los personajes sean nuevos y que la película no sepas qué va a pasar realmente. Seguimos avanzando por el trailer. Vamos por el segundo 23, 22-23, y aquí vemos ya algo interesante. Sí. ¿Qué vemos por ahí? Pues vemos a Wash de Firefly. Bueno, eso que le vemos a él, lo que se dice a él. No, el droide que, como habíamos comentado, en principio el droide que sale por detrás de ella debería de ser el CGI que hace Alan Tudyk, el personaje de Wash en Firefly. O sea, sí, que eso fue lo que hablamos ya cuando hicimos ese especial del primer episodio de rumores, sí, y de Rogue One, y hablamos de que decían que iba a ser un androide y, bueno, tiene toda la pinta. La verdad es que salen bastantes escenas, del tráiler me refiero, no conseguimos ver la cara en ninguna de ellas, pero sí que se le ve un poco moverse, correr, y nos hacemos un poco la idea de su apariencia, que se parece también bastante a lo que dijeron los rumores en cuanto a que era un soldado bastante, un robot así como delgadito, que recordaba un poco a los soldados del episodio 1, pero con otra constitución, ¿no? Sí. Y ella la vemos aquí, pues bueno, con... de camuflaje, ¿no? Sí, aquí tiene pinta de estar a lo mejor ya metida en faena, ¿eh? Sí, en el fregado. Y más, bueno, luego por las escenas que vienen después, todo parece apuntar que a lo mejor aquí ya o ha empezado la misión o está a punto, claro. No, yo creo que ya ha empezado porque si avanzamos un poquito, segundo sí, 24, por eso digo. Si parece en el segundo 24, veremos una cosa muy graciosa. Vemos a un soldado de asalto que parece que está echándose la siesta. Sí, es verdad. Yo no sé si es que le han dado un golpe, no sé si es que se ha roto el hombre al cuello durmiendo y la otra pegándole un viaje al otro que le está dejando fino. Con lo que van esos cascos, por amor de Dios, eso no se puede golpear. Si pones la imagen parada, parece que se está partiendo el ojete, tal cual. Sí. A mí es que cuando lo vi, dije, pero sí, ese tío, yo supongo que hay bastantes en el suelo cuando cambiamos de escena y avanzamos un poquito más. Uh-huh. Vemos que hay como muchos en el suelo, tiene pinta de que ha habido ya ahí golpes y les han dejado inconsciente de alguna forma, pero es que al principio lo ves ahí y dices, este tío está soba, ¿no? Sí, sí, porque en el segundo 25 se ve que está ahí rodeada y hay unos cuantos por ahí tirados. Hay que decir que la armadura, vemos la armadura a través de los soldados de asalto originales, pero uh-huh, hay muchas diferencias. La gente que es bastante friki en esto de los trajes de Star Wars, hay bastantes diferencias con respecto a la trilogía original. A simple vista, evidentemente, el 99% de la gente no se va a dar cuenta de nada, pero sí que hay diferencias. Iré diciendo algunas diferencias cuando se vayan en casos más avanzados. Aquí podemos ver una en el 25. Si vemos el Stormtrooper de espaldas, la parte del culo, uh-huh, es diferente. Totalmente diferente. Y está como separada de la espalda, algo que no pasaba en las precuelas. O sea, en las originales sí pasaba solo en el retorno, en el episodio 6. O sea, que aquí hay cambios, por ejemplo. Se supone que tendrán los que vayan ahí dentro más movilidad, ¿no? Sí, supongo que lo han hecho por tema. Es que yo aseguro que meterte en un traje de estos, yo que lo he podido sentir. Ya. No es cómodo ni normal que perdieran la guerra. Lo van a volver a perderla igual, pero oye, por lo menos que la pierdan cómodo. Querrán hacer que pueda hacer escenas de acción o algo, ¿sabes? Se puedan mover al menos un poquito. ponerse de rodillas y sentarse, que ya te digo que es complicado. Si solo tenéis que ver cuando veis, si alguna vez volvéis a ver, bueno, seguro que volvéis a verla, el episodio 4, Una Nueva Esperanza, cuando vemos a Han que está sentado dentro de la Estrella de la Muerte, después de esperando a rescatar a Leia, que está tumbada ahí con los pies encima de la mesa, cuando dice lo de mejor a ella que a mí y tal, otros mirar la armadura que tiene el pecho en la cara. Porque es imposible sentarse en una armadura de asalto de estas. Supongo que la habrán cambiado para que sea un poco más cómodo. Bueno, seguimos avanzando. La verdad es que del planeta no hemos dicho nada. No sabemos muy bien qué planeta es. Aspecto como muy, muy pobre, ¿no? Es el típico planeta que parece esto de las afueras, ¿no? Del borde exterior que llaman, ¿no? A mí al principio me parecía como hasta una especie de un suburbio, ¿sabes? Me dio esa imagen. Bueno, lo primero que se me vino a la mente es, no creo que sea Tatooine. Esperemos pero, que no, por que favor. Que va, por, no es Tatooine, es Jakku, seguro. Porque vaya con la galaxia extensa. Yo nah. lo primero que pensé, porque tiene mucho, o sea, la apariencia no, tiene algunos elementos, ¿no?, que pueden recordar. Luego ya yo creo que si te fijas un poco las imágenes de fuera, tiene pinta de que los edificios no parecen tan tan bajitos, ¿no? Y en Tatooine parece que todo es como uno o dos niveles, no, no mucho más. Y yo pensé, digo, no pete esto a saber, no sé, un suburbio de alguna ciudad. Sí, parece eso, un suburbio de una ciudad. Habrá que ver qué misión, dónde van y por qué, pero vamos, que está infectado de imperiales es bastante evidente. Y de imperiales muertos. ¿Alguien recuerda? Yo es que ahora mismo no me acuerdo. Llevo un rato pensando y no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda dónde se fabricó la Estrella de la Muerte según el universo expandido? Intentando acordarme, macho, y no me acuerdo ahora. Voy a mirarlo, pero la verdad es que no tengo ni idea. Sí, era, joder, digamos que se supone que en un libro existe una prueba, o sea, que la primera prueba que hizo la Estrella de la Muerte no fue con Alderaan, sino que fue con otro sitio que probaron, pero es que no me acuerdo, macho. Nada, que me perdonen. Si alguien se acuerda, pues que lo diga. A lo mejor están ahí, ¿eh? Si quieren mantener un poco, entre comillas, lo de Legends, que, bueno, a veces cogen ideas. Bueno, seguimos avanzando. Vemos ahí que pega un pepinazo. Ese parece de espaldas, parece Diego Luna, ¿no? Pues no sé sí. Si era Diego Luna o otro personaje. Bueno. Pega una explosión, salen ahí volando los Stone Troopers. Joder, madre mía. Vida más dura, en eso, mucho cable ahí. ¿Eh? Sí, pero a mí esas escenas me molan mucho, porque es ahí, claro, es que, hombre, hay que reconocer que tú los veías caer en la primera trilogía, que se medio se desequilibraban más que era un poco patético, que se caían, y luego la otra referencia que teníamos era pues esas batallas digitales de los episodios 1, 2 y 3, y en ese sentido yo cuando vi en El Despertar de la Fuerza esas imágenes en las que salen volando por ahí con las explosiones, a mí me parece que ganan mucho las escenas de acción. Y prefiero bueno, el cable. Se ve que es mejor el cable que... Y el especialista. Hay que se caen buenos especialistas. Es que en la trilogía original no eran ni especialistas. O sea. Ya, bueno, pero... Rick, creo que la verdad tiene narices que no lo sepamos, pero en principio era en la órbita de Geonosis donde se construyó la Estrella de la Muerte. ¿Sí? Sí, eso, bueno... Luego, Strait me matará, como luego pasa en el foro, pero me tirará algo a la cabeza, pero según Wikipedia se construyó en la órbita de Geonosis. A mí me suena que era en otro sitio, era, es que no me acuerdo, las Faust, es que no me acuerdo, es que no sé si me estoy liando, bueno, da igual, que nos perdonen. Puede ser, si sale algún planeta de estos y alguna vez dice dónde es, pues ya veremos si es donde el universo de Legends o, bueno, Geonosis no creo que sea, la pinta de Geonosis no es. No, desde luego, vamos. Bueno, seguimos avanzando. Segundo 29, hemos vuelto a la sala de Tatooine, parece ser. Es cuando dice ya lo de yo me revelo. Que queda un poco raro, porque además la entonación es como muy extraña, pero yo no entraría en inglés, lo hice también igual, yo me revelo. Entonces, bueno, pues... Queda un poco pues nada, rarito. Es una coña para decir como que se une a la rebelión, ¿no? Que es una chica que se revela entre las cosas y que bueno. Otra vez vemos a Mon Mothma y ya tenemos aquí el Lucasfilm LTD. Segundo 32-33, una nueva música. Y lo siguiente que la vemos es a ella con el traje que ya, la ropa que ya vemos que lleva en las escenas anteriores, ¿no? Está como de infiltración, ¿no? A bordo de un vehículo, que no sabemos si es una nave o un vehículo terrestre. Tiene pinta de nave, pero a saber. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que como se supone que le está dando ahí el sol o una luz muy directa, te puede llevar motivo a confusión, porque lo mismo es un vehículo terrestre, ¿no? Pero sí. Y aquí le dice lo de tenemos una misión para ti. Chan, chan, chan. Yeah. ¿Qué misión será? ¿Qué misión será? Y viene la mejor escena del trailer. Y viene el momento que a César le gusta. ¡Ay, qué muy por este momento! ¡Dios, Dios! Segundo 38, destructor estelar. Y juraría, juraría que es una maqueta, macho. Sí, tiene... Sí, sí, sí, sí, sí. Yo... Pinta igual que los de la trilogía original. Sí. Si no es una maqueta, de luego lo el final hecho de puta madre para que parezca una puñetera maqueta como la de la trilogía original. O sea, es brutal. Es impresionante. Puf, madre mía. Yo, esto, ¿ves? A mí es que me dan estas cosas y ya me han conquistado. Soy una facilona. Además, la primera vez que lo ves con la sombra avanzando, dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Eso es, sí, sí, a mí me pasa lo mismo. Tú lo ves y dices... Ostras, además yo ya pensé al principio, vaya cortinilla más curiosa hecha, ¿sabes? Sí, sí, pensé lo mismo, tío, que era yo una dije, transición de estas transición de Lucas. Sí, sí, sí, digo, joder, como ahí con el estoy en primer plano. Pero ya cuando empiezo a ver, digo, hostia, espera. Y ya cuando, claro, ya dices, ay, va, ay, va, ay, va, qué bueno, qué bueno. Yo también tengo dudas, o sea, hoy en día... Tú puedes hacer una maqueta, o sea, un efecto algo digital en CGI y darle aspecto, incluso tratarlo como una maqueta, ¿no? Pero desde luego, a simple vista, parece una maqueta. Yo incluso al principio he tenido dudas porque lo que es la parte de arriba del destructor, que es como la antena, ¿no? Pensaba que era un destructor distinto y estaba buscando y si hay algún modelo de destructor que tiene ese tipo de antenita arriba en el puente, ¿sabes dónde está? Sí, esa parte tan rara que está así como levantada. Sí. Porque yo creo que el más normal que siempre hemos visto es el otro, que lo tiene mucho más. Sí, el Victoria. Este es como otro. Sí, es otro tipo. Este no es un destructor Victoria, yo creo que es otro. Pero bueno. Pero a mí me ha parecido impresionante, madre mía. Bueno, aquí dice Mon Mothma, el Imperio va inminentemente a probar un nuevo arma. Y vemos, seguimos avanzando, y la sombra, vemos que lo que es el acoplamiento del láser de la Estrella de la Muerte. Eso como he dicho por aquí, un pin de los de Bilbao, o sea, la hostia. Sí, sí, sí. Joder. Y además, aquí, que es una cosa que yo creo, claro, en el episodio 4 no estaba logrado, aquí ves la relación de escala de un destructor con respecto a la Estrella de la Muerte y a mí me parece acojonante. Y te cagas. Sí, sí, porque ves que es que son nada. O sea, sobre todo los del fondo, porque hay tres en primer plano, pero luego hay como dos, uno a la izquierda y otro atrás, que es como, pero ¿qué es transparente la Estrella de la Muerte o qué? Porque eso está, es diminuto. Sí, sí. A mí, brutal. Cuando he visto que eso se metía, digo, uff, qué bueno, impresionante. ¿Eso se mete por qué? O sea, ¿es la construcción? ¿Es porque se abre y se cierra para algo? No sabemos muy bien, eso es algo nuevo, no lo habíamos visto nunca. Claro, es que como no creo que la estén terminando de construir ahí. No creo, no tiene pinta, ¿no? Porque habría algo moviéndolo, ¿no? O sí, lo voy a saber, no lo sé. Igual sí, igual está diciéndote que la se la han terminado, lo están colocando para empezar a probar, ¿no? Entonces, a ver, ahí dentro el currito, para la derecha, venga, que caja, tira para atrás, tira, dale. ¡Mierda, dale, dale, que no entra, que no entra! ¡Enfócalo, enfócalo! Hay que volver a hacer otro. Yo he pensado, a lo mejor estoy un poco como siempre las películas de Star Wars empiezan con un pedazo de nave grande. ¿Podría ser esa transición alguna forma de que pudiera empezar así la película? ¿Os imagináis? Con ese sombreado que luego se va aclarando pues, y de repente es la Estrella de la Muerte. A lo mejor es una chorrada, ¿no? Pero molaría, ¿eh? Sería un buen momento. Lo que pasa es que empezaría de otra manera, ¿no? Porque en lateral nunca han empezado, pero... Hombre, es una película anthology, ¿eh? No sabemos si va a empezar como todas las películas de Star Wars. No sabemos si va a haber letras amarillas, no sabemos si va a haber... Es que no sabemos lo que vamos a encontrar. Es que aquí sí que pueden cambiar la intro. O sea, y poner también una escena del principio de la película en un tráiler es raro, ¿eh? O sea, como la introducción de la película ya desvelarla en el tráiler me parecería muy extraño. Pues no. ¿Cómo que pues no? Yo grito ahí en el cine. ¡Ah! ¡Oh! Bueno. Escena brutal, sí, es de las mejores escenas y bueno, genial. Ese momento fue impresionante. Yo creo que de lo mejor. Seguimos avanzando. ¿Alguien sabe quién es el actor este que sale en primer plano, segundo 47? La verdad es que no. Es el mismo que salía, vamos, el que salía antes, ¿no? También estaba. Es el que, sí, es la voz que hemos escuchado en off de Indisciplinada, bla, bla, bla. Pero es que no lo tengo muy claro, no lo he llegado a buscar ni lo he identificado. Tiene pinta de mala hostia. A mí me suena, yo creo que lo he visto en más sitios, pero no caigo ahora dónde. Bueno, seguimos. Ella dice, sí, señor. El tío tiene, como dice, muy mala hostia, dice César. Vale. Sí, sí. Y ya vamos al segundo 52. Empieza a sonar la sirena esta, la alarma esta de mí. Que te deja sin oídos. Sí. Joder, macho. Y empezamos con el próximamente. Ahí sigue escuchándose. Y vemos otra escena, segundo 55. Y parece otra vez Yavin 4, evidentemente. De nuevo el ala X del fondo. Vemos un droide Gong de estos delante. Y vemos como... parece ser que Diego Luna va a tener papel bastante más amplio que el resto. Por lo menos sale muchísimo más en el tráiler y va con ella ahí saliendo. No sé. Igual el resto se incorporan después. Ya veremos. Tiene pinta de que va a ser como el jefecillo de la misión. Hay mucha gente tocándose con que van a ser Jan Ors y Kyle Katarn. Pero... Sí. Creo que no. Pero me da que no. Yo cuando oí el nombre me quedé un poco en plan de demasiado parecido. Jin, Jan, ¿sabes? Sí. Me quedé un poco en plan de... Yo creo que a lo mejor hay que empezar a pensar que, por desgracia, a lo mejor muchos de esos personajes que conocemos, por mucho que les queramos sacar parecidos, estos son nuevos. Nah, pero Kyle Katarn es canon, ¿eh? Ya. Yeah. ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que sí, que salen algo... No, no tiene nada, ¿eh? Ahora mismo no es canon Kyle Katarn. Por eso... No, lo será a partir de, sí, que esta peli. Sí, tenía este actor que hizo en algún... Ya, pero es que esos videojuegos ya tampoco son canon, tío. No, pero yo no digo el videojuego, yo digo un actor de imagen real. Yo creo que ya, pero salía en los videojuegos, en las escenas de los videojuegos, en ¿cómo era? En, no me acuerdo. El Dark Forces y todos los del Jedi Knight. Jedi Knight, joder. Claro, no me sabía. Sí. Pero toda la saga Jedi Knight. Todo eso ya... Por eso digo que Legends. Si todo eso va afuera, pues hombre. Es una pena, ¿no? Porque rescatar, yo creo que hay mucho. A ver, hay mucho, ¿no? Pero, hombre, se podrían rescatar cosas, utilizar cosas que han sido muy emblemáticas y yo creo que tienen perfecta cabida, pero bueno. Mira, yo ya sé cuál es el final de la película. Estos llegan, van a llegar donde están los planos de la Estrella de la Muerte, de repente entra otro tío y otra tía, que son Kyle Katarn y ya no, se le dicen de bye, chavales, que ahí nos ocupamos nosotros. Y ahí acaba la peli y ya... Se acabó. Bueno, aquí yo creo que bueno, seguimos viendo un X-Wing solo. Sí, sí, una maqueta. Presupuesto. Es que esta película tiene menos presupuesto. Una maqueta, sí, como el pobre de George Lucas, que La Nueva Esperanza grabó el mismo X-Wing despegando desde 10 ángulos distintos. Vemos pilotos rebeldes con sus cascos, no sabemos si eran alguna misión de algún tipo, y a la derecha, pues pilotos más, o sea, soldados rebeldes, pues más parecidos a los que vimos en Endor o incluso en Hoth, ¿no? Con esa vestimenta un poco más militar, con su gorrito y su... Porque tiene pinta de que, bueno, que podría ser un... O sea, es el típico toque de todos al lío porque hay que salir en acción y a lo mejor hay ataque terrestre y yo creo que eso siempre han sido tropas terrestres. Sí, tiene pinta. Bueno, seguimos avanzando y llegamos a una escena importante. Segundo 57. Bueno. Qué guapo. Aquí tener. Sí, aquí, hombre, no sé, no mi estilo, no mi gusto. O sea, si te gustan, pues. ¿Qué dices? Una cosa, es un grande, hombre. Yo pensaba que era el de. ¿Cómo se llama? ¿Magneto es? ¿O? No, ¿cómo? El actor. No, sí. Ian McKellen. Ese. Es Ben Mendelsohn. Ah. Eso es. Cosas importantes de Ben Mendelsohn de esta escena. Primera. Tiene el cinturón puesto al revés, pero bueno, eso lo dejamos. Supongo que será la escena. Joder, han hecho la escena invertida. ¿Veis el puntito que tiene a la izquierda de la hebilla? Sí. Pues tendría que estar a la derecha. Puede ser. Estás enfermo, tío. ¡Ricardo, fricazo! Si te pusieras un cinturón de este como lo pongo yo tan a menudo, lo sabrías de memoria. Que puede ser que hayan invertido la imagen para el tráiler, ¿eh? A veces esas cosas pasan y cuando llegue la película saldrá en la posición correcta. Segunda cosa importante, todo el mundo le ve de blanco, y todo el mundo ha pensado siempre, cuando he visto esta escena, el gran almirante Thrawn, que vestía de blanco. Bueno, este evidentemente no es el gran almirante Thrawn, o salvo que le cambien de especie. Y además, el rango que lleva, si el canon mantiene en el rango que hay, no es de gran almirante, es de almirante a secas. Porque para que fuese gran almirante tiene que tener las cuadraditos amarillos abajo, tres amarillos y tres azules. Los rojos y azules es almirante a secas. Así que bueno, ahí le vemos en la posición típica militar con una capa bastante chula y parece un destructor, ¿no? ¿Dónde está? O... A mí me recuerda... A mí es el puente de mando de la Estrella de la Muerte, ¿no? Sí, a mí me recuerda, ¿sí? Claro. A la pantalla, al puente, lo que dice Nico, cuando van a destruir Alderaan, sí. Sale esa pantalla y que sale el planeta ahí con ese efecto de que se va a destruir. Y ese o me recuerda o es muy parecido a eso, a mí me ha recordado eso. A mí me ha recordado que está a bordo de la Estrella de la Muerte. También tendrá que irse como Mon Mothma. O morir. No, porque no sale en la peli. Pero te puede morir antes, en esta película. Bueno, ¿no? También es verdad, claro. Porque se le ve, bueno, más adelante veremos que sale baja tierra, o sea que... Tiene pinta también de estar cabreado, en esta película. Aquí está todo el mundo cabreado, sí. Pero aquí ya sabéis, lo de para cabrearte en una película lo único que tienes que hacer es mirar para abajo y levantar los ojos. Entonces ya pones cara de cabreado. Eso lo hacía mucho Hayden Christensen cuando hacía cabreado de Vader en las precuelas. Él miraba para abajo, levantaba los ojos y decía, ya estoy cabreado. Hectora. ¿Y qué es lo que hay detrás, chicos? Porque si eso es realmente un mirador, no, ¿eso qué es? No, no es un mirador. Cuando tú veías Una Nueva Esperanza, no, yo creo... A ver, tú no veías un mirador, tú veías un dibujo del planeta. Eso es, sí, sí, sí. Sí, seguro. Sí. A mí me pareció siempre que era el planeta. No. Tú ves, hay un momento en que tienes la imagen del dibujo del planeta y es lo que se ve. Y luego sí aparece como una foto del... O sea, una imagen real del planeta. Pues, ¿qué es eso de atrás, chicos? Que juraría. Ahora me cuelo. ¡Guau! Bueno, no pasa nada. Te criticarán. ¡Los comes! Sí, puede ser una imagen de un planeta. O un mapa estelar también. Sí, yo pensaba un mapa estelar. Igual es el de Luke Skywalker. También puede ser, claro. El episodio es este. Sí, está todo relacionado. Está todo cierra. Es un círculo que está completo. Bueno, una escena interesante. Nos presentan al que yo creo que va a ser el malo, ¿no? Tiene pinta. Hay que decir que hay un personaje, luego diremos al final, que no sale, un actor que está confirmado y que no sale en el tráiler y que no sabemos qué va a interpretar, pero vamos, tiene pinta que ser el malo maloso, el Tarkin de Rogue One, por decir una manera. Seguimos avanzando. La siguiente escena, volvemos al planeta este que no sabemos muy bien qué es y bueno, vemos otra vez, yo creo que la que está a la izquierda es ella, es Jyn Erso, ¿no? ¿Cuál? ¿La que está la que se ve tapada? Sí, ¿no? ¿Tú eres que no? No lo sé. Hombre, a mí se me... Bueno, la verdad es que ahora mismo no lo sé. Sí, probablemente sea ella. No, al principio no había pensado que era otro, pero no. Había pensado que era el... Este que lleva el pelo largo. Sí. No me acuerdo cómo se llama. El Forrest Whitaker. No, Forrest Whitaker no. Forrest Whitaker es el negro que sale a continuación. Sí, entonces ¿quién dice? Decía Riz Ahmed, que lleva el pelo largo. Este que parece... Sí, puede ser. Ese, pero no creo, porque la armadura que lleva no es la misma que la de después, así que no debe de ser. Probablemente sea ella. Y también vemos aquí un nuevo soldado de asalto, subidos en el tanque ese del fondo. Vemos cómo se confirman la imagen de los tres cascos que se filtraron en su día, ¿no? Que puso, no me acuerdo el actor que fue, que lo puso en su Instagram, y que se han confirmado los tres cascos que solo dejamos a ver en Rogue One. El soldado de asalto, normal de toda la vida, digamos. El soldado negro, que veremos un poquito más adelante, y este, que es el que pilota ese tanque. El tanque mola, ¿eh? El tanque mola. Sí, mola. Pero se mueve, es como un poco ortopédico, ¿no? En su movimiento. Es como de la trilogía original, igual. Sale dos segundos. Sí pero mírale, ponle, dale ahí, dale al play. Se ve cómo hace cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. Como las pelis originales, o sea, igual. Se ve que lleva ruedecitas pequeñas por debajo y va ahí. Bueno, seguimos avanzando. Minuto, ya empezamos el primer minuto, 1.01. Ahora este es Forrest Whitaker. Y sale Forrest Whitaker con un traje muy raro. Sí. La gente habla que es un cazarrecompensas. Parece más del Fallout que de Star Wars. Totalmente. A mí también me ha recordado eso, una de las armaduras del Fallout. Y a partir de ahora vamos a escuchar su voz de fondo, en la que habla es la voz de Forrest Whitaker. En nuestro caso, del doblador habitual de este señor. No sabemos ni su nombre, el personaje que hace, ni nada. Pero sí parece como una especie de mentor. No sé, como le habla ella en plan de qué vas a hacer. No sé, como si estuviese... Es un sí, poco extraño, le habla, ¿no? Como muy de... En plan, como... Que le va, sí, aconsejando... Le faltó hablar al revés. Sí, le faltó hablar un poco al revés para que no se llora. No, pero bueno... A mí este tío me gusta mucho. Igual es un juguete roto de la rebelión y por eso le habla así. Puede ser. Bueno, seguimos avanzando. Minuto 03 y vemos los nuevos soldados. Lo han llamado Death Troopers, si no recuerdo mal. Son los soldados de asalto negros con ese casco diferente. Pues al principio tuve ahí un... Digo, esta no será la Phasma esta, ¿no? ¡Joder! Un antepasado o algo así. Bueno, vemos como hay... parece el mismo planeta, por el tema de que... ¿Evaporador de humedad? De que se, bueno... Sí, sí, se ve por eso. También se ven en otro sitio, pero parece un poco, no sé, se ve como un poco más verde. Es que no lo sabemos si es el mismo planeta o no. ¿Ha habido algo? ¿Hay una explosión o algo? ¿Y hay fuego? ¿Algo chungo ha pasado? Están matando al tío Owen y a la tía Beru, tío. ¿Sabes? O sea, sí, ¿no? Seguro. Los cachivaches esos están en toda la galaxia. Yo siempre pensaba que eran solo de... Ya, pero... De Tatooine, sí, ¿no? De planetas desiertos. Desérticos, perdón. Bueno, este que hemos visto, si es el mismo, es bastante desértico. Al final, o sea, desértico. Al final, aunque la Tierra no es tan amarilla como un desierto, sí que se veía bastante... Árido. No se veía vegetación. ¿No? Sería la palabra. Sí, árido. Sí. Sería la palabra, correcta. Bueno, seguimos avanzando. Vemos tres soldaditos de estos. El otro le dice, ¿qué vas a hacer cuando te atrapen? Y vemos una escena en la que, pues, precisamente vemos cómo han atrapado unos cuantos rebeldes en lo que parece una especie de mercado, sí. ¿No? A mí esta muy parecido a Jakku, ¿no? Lo que vimos en Jakku y demás. A mí esta escena lo que sí me ha dado la impresión es de que se sigue manteniendo la estética de tíos disfrazados, ¿sabes? Ausencia de personajes a simple vista, ¿no? Digitales y todo como muy hecho a mano. Como en las pelis originales. Sí. En el fondo es lo que queremos, hombre. Sí. Seguro, yo creo que habrán utilizado muchísimos trajes del episodio 7 para rodar escenas. Seguro que vemos muchas criaturas repetidas. Y de las escenas eliminadas y demás, que de todo lo que hayan quitado de en medio, pues habrán reutilizado un huevo. Bueno, pues iban dos pilotos rebeldes, posados, detenidos, en la cara llevan heridas, o sea que andan a estopa de la buena. El resto de la gente pasa de ello bastante. Y lo siguiente que vemos es la estación de ahí, metro de ahí, Londres. Exactamente. Que ya se ha confirmado que es una estación de metro, no me acuerdo del nombre, pero he visto la comparación y nada, estación de metro de Londres. Están debatiendo si es Canary Wharf o North Greenwich. Están ahí, pero vamos, está gracioso porque la verdad es que es clavado. O sea... Y ahí vemos otra vez el androide de Alan Tudyk, de espaldas, sí, en este caso, y corriendo, o sea que el bicho se mueve rápido. Ya hace más que los del episodio 1. Y lo siguiente, cuando hace el cambio de escena, vemos también a los Stormtroopers corriendo, y aquí vemos otra vez a los soldados nuevos, estos que estaban encima del tanque, que son los que van ahí como con armadura un poco beige. En algo que parece totalmente imperial, ¿no? Las ventanas estas típicas del imperio, de estas luces así con los óvalos, ¿no? Todo muy, muy claro que es imperial. Está en una base, igual Estrella de la Muerte o igual es otro sitio. Yo creo que será la base donde se infiltran para robar los planos, entiendo. Pues sí, puede ser. Puede ser. Bueno, seguimos. Sí. Que ahora se te derrumbe. Y aquí viene una de las partes que a mí más manchirriado del trailer. ¿Al pobre Donnie Yen le quieres quitar? No sé si quitarle. Bueno, vamos a empezar por partes. Con el chino ciego, ¿eh? Empezamos por partes. Además, tiene cojones. ¡Está Toichi! Bueno, primero, armadura de la izquierda del soldado de asalto. ¿Veis esa raja que tiene como en diagonal en la parte del lateral? Esa no es canon. Ahora sí. Ahora sí. Y la parte de atrás que está separada, si os fijáis, también en dos partes, la parte de la espalda. Eso tampoco es canon. Y la huevera, o la coquilla, ¿no? Tampoco es canon. Eso no es pero es que si no pueden pelear. Es que está clarísimo, vamos. Es para más cómodo. Sí, la han subido un poco de... Y bueno, aquí lo que vemos es a, como has dicho tú, al señor Donnie Yen, con un palo. ¿No? Repartiendo estopa. Repartiendo estopa. ¿Qué opinas, César, de esta escena? Bueno, porque luego viene, le vemos ahí dar estopa. A mí, bueno, mi legendaria a Jedis, le voy a dar mi voto de confianza. Pero si ya empiezan a aparecer pseudo Jedis y estas cosas, no sé. Yo quiero una película en la que no haya Jedis. Hombre, dijeron que era la primera película sin Jedis. Vale, pues, ojo, no dijeron nada de Sith. De hecho, si sale Vader. Ya, bueno. Pero de Jedi dijeron que era arriesgado porque era la primera película de Star Wars sin Jedi. Voy a confesar que de Star Wars lo que menos me gusta son los Jedi. A mí solo sí. A mí solo me gustan los Jedi de la muertos. Época. Bueno, no, me refiero a los Jedi de la época cuando yo. O sea, la época de apogeo suyo no me gusta. Me parecen totalmente cansinos y pesados. Pues la siguiente escena, en el 1.10, cuando vemos cómo con el palo le pega al soldado de asalto un par de manducas aquí. He visto una escena que ha hecho un fan art con sustituyendo el palito por una espada láser y queda mucho mejor. Pues muy mal. Sí, porque aquí pegando con el palo este es como, pero ¿dónde vas, tío? Con un palo a pegar unos soldados de asalto que te van a pegar tres tiros, te van a dejar fino. Pero con la espada, como que. No, no. Forma. ¿Qué tiros se van a pegar? Fallará. Si van a fallar. Claro, por eso les puede pegar con el palo. A la derecha, son los agujeros de los disparos fallados de los soldados de asalto en la pared. Exactamente. Ahora, el tío le pega una hostia y lo revienta, ¿eh? Sí. Joder, ya ves. Le pega un viaje importante. No, oye, que. Como habíamos hablado, este tío es el mejor actor de artes marciales del mundo, ¿eh? O sea, no es un cualquiera. Lo que pasa es que me parece muy raro meter una peli a Star Wars, la verdad, no me pega. Pero bueno, y encima, eso, que parece medio ciego. O sea, es que es la historia de Zatoichi otra vez. O sea, yo no sé. A lo mejor no. ¿Cómo era en el juego de rol clásico, en el D6, un... ¿Cómo era? ¿Exiliado o Jedi olvidado de esos? Tiene pinta de que es un tío que... Bueno, la verdad es que la forma de pelear, que con lo que he dicho de la espada, es que sí que parece una forma de pelear con una espada láser. Otra cosa es que el tío sepa pelear, pero no sea, evidentemente no es un Jedi, o a lo mejor es que directamente es un tío de las artes marciales, nos han mostrado eso un poco para despistarnos. Pero reconozco que esa escena, cuando la vi, dije, uff, era que me chirrió de todo el trailer. Luego es como, igual pasa como con BB-8, que la primera vez que lo vi, me acuerdo, en el teaser del episodio 7, me pareció lo peor de lo peor. Y luego al final, oye, me ha gustado bastante. A ver, yo creo que, hablando en serio, es la que más te saca del contexto que te están presentando y de lo que, bueno, si has leído, te han podido contar, ¿no? Te están diciendo que va a ser una película como muy bélica, todo muy militar, tal. Te dicen que no va a haber Jedis y ya ves esto y, bueno, hombre, algo, pues a lo mejor hay, ¿no? Pero te saca un poco de lo que a lo mejor tú te estás haciendo la idea. Pero bueno, como dices, luego hay que verlo, ¿no? Porque BB-8 es cierto que también apuntaba a ser odioso y a mí me pareció un acierto. Bueno, seguimos avanzando. Estamos en el 1-10. Vemos otra vez a los soldados nuevos con armadura negra. Este planeta, si os fijáis, a la derecha se ven palmeras. Tiene pinta de que es otro sitio. Pero ya veremos, porque también el suelo se ve como... Este yo creo que son las escenas de la playa esta que vemos un poco más adelante y que se robaron en su día, no sé si os acordáis, esas fotos que se tomaron con drones, que se veían una nave estrellada con palmeras. Yo creo que estas escenas son de esa localización, lo que no sé es si es la misma localización que el otro sitio o es que estamos en dos planetas diferentes. Y aquí vemos la explosión de una lanzadera, ¿no? Parece imperial. Sí, se parece mucho a la de Force Awakens, ¿no? O sea, sí, con esas alas largas. Sí. Pero tiene cuatro, si te fijas. Tiene cuatro alas. Tiene cuatro. Sí, como unida ahí, pero el diseño se parece. A mí el diseño también me ha recordado. Sí, bueno, es que la de las alas para arriba, pues bueno, es bastante lanzadera, ¿no? Al final es un diseño bastante recurrente de esta. No, joder, las alas tan enormes. Recuerda, piensa en una Lambda, no tiene unas alas tan grandes. O sea, nunca, de hecho, no había, antes de Force Awakens no había ninguna nave que tuviera unas alas así tan grandes. Y esto es igual. O sea, más o menos la proporción es la misma. Estas pedazo de alas hacia arriba. Qué bueno. Bueno, pues veremos a ver. Igual esa es la lanzadera donde iba viajando la mujer esta al principio del trailer. Bueno, no sé. Ya veremos. Lo que he dicho, vemos aquí lo que es la superficie, está mucho más con palmera, mucho más verde, aunque sigue siendo tierra lo que hay abajo. Entonces, a mí me hace dudar si estamos en el mismo planeta o en otro. Vemos un poco de lucha y estamos en el segundo 1-12. Y esta es la escena que os decía yo de que vemos a... De que yo creo que es otra vez el Ben Mendelsohn, el almirante imperial, ¿no? Mojándose la capita en tierra, o sea que baja. Tiene pinta también de que es el mismo escenario. Sí, vemos los soldados asalto muertos atrás, la explosión. Más muertos por el suelo. Sí, muchos muertos, ¿no? Sí. Bastante... Sí. Y esa sí que corresponde seguro a las escenas estas robadas, porque eran, se veía eso, se veían los soldados asalto ahí flotando en el agua y demás. O sea que, y la nave que se ve al fondo explotada se parece bastante a la maqueta que había puesta un poco como referencia para el rodaje en esas escenas. Y llegamos a otra escena muy, muy, muy importante. 1-13. Vaya rayada. Bueno. Aquí tenemos para hacer un podcast entero. Ya ves. Primero lo que vemos es dos soldados, dos de la Guardia Real del Emperador. Hasta ahora solo hemos visto a estos personajes cuando el Emperador estaba presente. Y presente me refiero... Físicamente. ¿Eso qué significa? ¿Vamos a ver al Emperador físicamente en el episodio, en este Rogue One? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tubo? ¿Qué va a salir de ahí? ¿Y quién es esa persona que va con capa y que se arrodilla? O a mí me da la sensación de que se arrodilla. No, no, no te da la sensación. Se arrodilla seguro. O sea, se está arrodillando delante de... algo. De algo. Bueno, se va a abrir cortan la imagen justo cuando parece que se está arrodillando. Pero, bueno... Entonces, ¿se abrirá esa cosa? ¿Será un tubo que se abrirá y saldrá de ahí el emperador? ¿En plan ha bajado de alguna forma una especie de ascensor extraño? Es muy, muy extraño. Y luego, ¿quién es esa figura? Chicos, apuestas. ¿Quién es esa figura? Vader. Vader no puede ser. Ni lleva capucha ni tiene esos hombros. Vader, claro, no va a llevar capucha. Es muy raro. Yo tengo... Será un personaje nuevo, el tío que no ha salido todavía. Yo tengo varias ¿cómo se llamaba este hombre? Este es el Matt Mikkelsen, el que hacía pero Matt Mikkelsen dijo que él no hacía de malo. No tampoco. ¿No dijo que no era ni bueno ni malo, ¿no? Pues era. No, me suena. No recuerdo. Espérate, voy a ver si lo tenía por ahí apuntado. Yo había oído que era un imperial que se cambiaba de bando, ¿no? O algo así. Ah, bueno, puede ser. Claro, o sea, él decía que no era malo. Yo en la entrevista, pero lo tenía por ahí apuntado. Que él no era malo, porque en todas las películas que he hecho siempre hace de malo. Ese es el tema. Y decía que esta vez no lo soy. Entonces, a lo mejor puede ser él, es lo que habéis dicho. Sí, a lo mejor es él, se está arrodillando ante el emperador y... Yo tengo varias teorías. Venga, a ver si compartís. Algo nos gusta más. Primera teoría. Es un inquisidor imperial. Como en Rebels está metiendo muchos inquisidores imperiales, pues una buena forma de unir un poco la serie y las películas, y dado que los inquisidores no salieron ninguna, es meter un inquisidor imperial para, no sé, para intentar buscar a esos rebeldes cabroncetes que quieren robar los planos o que quieren hacer algo. De hecho, si además fuese un inquisidor que saliera en la última temporada de Rebels, en la tercera, ya sería un puntazo. ¿Esa? ¿Os gusta? Sí. No está mal. Sí, no está mal. Es una opción. A ver. Segunda teoría. Tu siguiente oferta. Segunda teoría. Ese es Snoke. No. Jovencito Snoke que ya le vemos ahí en el Imperio y como se arrodilla ante el Emperador y sale una escena solo para decirle cuatro cosas y que sepamos que ya estaba por ahí en aquella época. Esa no la compro, ¿eh? Esa no... No, me gusta menos. Tercera. Porque nos tendrán que contar... Bueno, es que no sabemos si el Snoke que hemos visto en The Force Awakens es así realmente. Porque nos tendrán que contar cómo ha terminado con ese aspecto, claro. Por eso. Bueno, yo lo dejo. Pero bueno. Tercera opción. Venga, tengo cuatro, ¿eh? Tercera opción. Ese es Darth Maul. Después de Rebels, que sabemos que sigue por ahí, oye, pues sería cojonudo ver a Darth Maul en Rogue One, ahí haciendo algo. Quiero agradecer públicamente a Ricardo juntas, porque no he visto el final de temporada de Rebels. Gracias. Nada. ¡Zasca! ¡Zasca! ¡Zasca! ¿Eh? Si fuese Darth Maul, ¿qué os parecería? Hombre, sería gracioso. A mí me gustaría. Lo que pasa es que no pintaría demasiado la peli, ¿no? No. La última opción es la mejor, ya os aviso. Yo siempre dejo lo mejor para el final. Se la guarda para el final. SR2. No, S3PO. Es Vader, que ha salido rápido de la ducha y no se ha puesto las sombreras. Es verdad. Ni la armadura. Va con el albornoz. Última opción. Ese es Jar Jar Binks, que todos sabemos que es un Sith. Se ha visto en diferentes vídeos. ¿Os imaginas? Que llega ahí. Creo que me voy a quedar con la primera. Me voy a quedar con la primera. Oye, y te añado yo una más. Venga. Lo que pasa es que también es absurda, ¿eh? Pero, ¿y si el que se arrodilla es el emperador? ¿A quién? A Snoke. ¿Por qué? A Snoke, venga, hombre. Esto es. Elucubrar. Sería muy chungo. Pero es una escena que la han metido ahí y es yo creo que la gente más está hablando de quién es ese señor. ¿Por qué están los soldados del emperador? ¿Y si no se está arrodillando y es el emperador que va hacia algún lado? ¿Está bajando algo, una escalera? Que parece que está. Es que no sé. ¿Sabéis a lo que me refiero? Que es el emperador que va a una sala, le están esperando sus guardias. Y se pira en el cacharro ese, pues un... ¿Eso dónde era? En Star Trek, ¿no? Le trasladaban... Sí, es que eso es lo que parece, sí. Bueno, pues... Mi teoría mola más. Bueno, ahí hay un montón de teorías. Que la gente diga las suyas y luego dentro de unos meses veremos quién acierta, que no habrá sido ninguno, seguramente. No, o puede ser alguien que va a buscar algo ahí y se encuentra alguna cosa inesperada y entonces dice, no, Dios mío, y se pone de rodillas en plan dramático, ¿sabes? Alguien capturado. Sí. A lo mejor alguien que va a buscar algo y de repente hace ¡ah! Claro, y se pone de rodillas. A lo mejor encuentra una moneda en el suelo. Voy a apostar fuerte por mi teoría. Ve a esta sala y a buscar no sé qué, y se encuentra ahí a su mujer descuartizada dentro de ese tubo. ¿Cómo reaccionas? Yo creo, Yo creo que el emperador no puede ser porque se mueve muy rápido y el emperador está muy mayor para agacharse así, tío. Se romperían ya las caderas y las piernas y todo. Bueno, pero me... ¿No? Oye, recuerda cómo saltaba al final del episodio 3, ¿eh? Ha pasado un porrón de claro, años. Claro, por eso Yoda que iba con bastón, 18. De repente soltaba el bastón y se ponía a dar hostias como panes. En fin. Claro. Todo es no, posible. Es Chewbacca. Que no, que se aspira bueno. La pinza. Mi teoría es la misma. Seguimos avanzando, que ya se ha oído bastante en esta escena. Vemos otra vez al Forest Whitaker diciendo si continúas luchando con esa voz suya y ese traje raro. Parece que lleva la misma armónica. Parece que lleva la misma armónica debajo de la boca que la que lleva Vader. Sí, parece sí. Un modulador de voz. Sí. Sí, un poco extraño. Esto, la gente decía que si era un mandaloriano. Bueno, veremos. Pero la armadura. Bueno, yo también he oído que no tiene piernas y que son implantes biónicos o alguna cosa de estas. Bueno, puede ser. Pues ya. Ya lo hemos visto antes. Si continúas luchando, dice. Y la siguiente escena vemos a... ¿Este quién es? Otro oriental. Ese es... No, es el que... Riz Ahmed, creo. Ah, ¿no? Riz Ahmed. Que lleva una cosa a la espalda muy rara. Pinta filipino. Así. Parece que lleva ahí para meter los mapas de los planos de la Estrella de la Muerte, pero los planos físicos, como de que llevan los arquitectos para guardar los planos. Es verdad. Un tubo de planos. Un tubo de eso, de planos ahí. Van preparados para conservar los planos de la Estrella de la Muerte. ¿Te imaginas que en vez de que le roban los planos en papel? Sería un puntazo. En papel lo vegetal ahí. En los tubos esos. Con el machurón de tinta. Bueno, vemos como... Y un escalímetro también ahí lo llevan ya. ¿No? Y bueno, supongo, no sé si la escena, parece que sí. Vemos la escena esta del... Seguimos avanzando. Vemos la escena otra vez, la playa esta o lo que sea, con las palmeras. Y vemos aquí a los... AT-ATs que no son iguales que los del Imperio Contraataca, ¿eh? No lo son. Y a mí no me gustan, pero son los que son iguales que los que hizo los diseños de Ralph McQuarrie, igual que hicieron para el T-70, que copiaron los diseños originales, pues estos son basados en los diseños originales. A mí me han encantado. Porque... A ver, son muy parecidos, son muy similares, ¿eh? Nota muy poco que son iguales. Pero la cabina no se parece tanto, ¿no? La cabina es muy rara. Sí, la cabina es diferente y los láseres, o sea, sí, los tienen también distintos. La cabina no tiene una especie de reflejo más de color rojo. Y están más chepados, o sea, son como más estirados hacia arriba. Son más camellos, sí. Sí, más ahí. Y los rojos yo creo que sí que se lo llevan los originales, ¿no? Llevan sí, algo los rojos sí. Ventanita. Los rojos sí lo llevan, sí. Nico, están estirados por el efecto, es el cinemascope sesentero. Ah, bueno, bien, cuando, de acuerdo. Cuando lo ves en televisión salen los tíos alargados. Hostia, macho. Pues bueno, la habrán hecho. Eso será digital, ¿no? Ya había sido el puntazo que hubieran cogido maquetas y habían hecho aquí con el slow motion de esta la grabación, ya para que se parecieran los movimientos a los del Imperio Contraataca. Había sido la leche. A mí es el típico, pues, ese efecto digital, que seguramente lo será, pero se ve bien integrado y a mí me ha gustado verlos ahí. Aunque no sé estos a dónde van, porque se supone que estos pardillos no tienen nada que hacer contra esos bichos, pero bueno. Y no hay speeders para enganchar curas en las patas, o sea que van jodidos. Bueno, seguimos avanzando. Una escena muy chula. ¿En qué te convertirás? Y tenemos lo que es la última escena del tráiler. La lavadora, como lo han llamado por ahí. Parece ¿Cómo? Que esta mujer ¿Una está... lavadora? Sí, ¿no? Recuerda un poco a donde cae Luke en Yavin, ¿no? En Yavin, sí. No, perdona, en Bespin. En Bespin, sí. En ahí Bespin, sí que se parece, sí. Sí. Y vemos a esta mujer con un traje nuevo, nunca visto. Hay gente que dice que es de piloto, hay gente que dice que es de artillero. La armadura, de luego, no es ninguna de las dos, de las conocidas hasta el día de hoy. Sí va infiltrada de imperial, porque lleva el escudito imperial a la derecha. Y dos porras ahí a la espalda, que tampoco sé muy bien para qué sirve. Parecen como espadas raras, pero la verdad es que no quedaría muy bien, ¿no? No, es muy extraño. Las típicas espadas cruzadas ahí. O igual son los rollos estos de controlador aéreo o algo así. Sí, ¿no? Para aterrizar. Los que llevan ahí... Claro. Oye, pues ellos salen en episodio 4, ¿eh? Sí. Hombre. Sí, son los que salen en los rebeldes. Los tienen los rebeldes, pero no... Hostia, sería un puntazo, imagínate. Traje de encargado de ayudar al aterrizaje de TIE Fighters. Y la otra ahí... Pues para infiltrarte cualquier traje bueno. Bueno, y ya vemos cómo mira y ahí se acaba. Vemos las letras Rogue One, lo que indica que no van a traducir el título de la película. Se va a llamar Rogue One también en España, no se va a llamar Pícaro 1. Y Luego el detalle final de la música, que ahí me ha hecho mucha gracia, que me ha gustado, porque han mezclado la música de los rebeldes, la de la victoria de los rebeldes, con la marcha imperial. No sé si lo habéis escuchado. Sí, sí. Mm. Mola un montón. Además, así en piano, como empieza también al principio, por el tráiler empieza igual, también con unas notillas así de piano, de también con la melodía clásica. Y no sé, mola. O sea, está... A mí me gustaría destacar el tema de la música, que para el tráiler, al igual que bueno, luego, bueno, pues como vimos en el último de Force Awakens, me parece que está muy bien esa reinterpretación, ¿no? De las notas, de los temas más clásicos. Sí, luego será a lo mejor igual que en el episodio 7, y esta música luego no la veremos ya en la película. Pero la verdad es que mola mogollón, ahí me encanta. A mí, yo es que creo que, bueno, como las partituras originales son buenas y eso, pues la verdad es que yo creo que a cualquier tío así competente que le den para hacer estas cosas debe disfrutar y sacas versiones muy, muy buenas. La banda sonora no la hace John Williams en este caso, o sea que habrá que ver que nos encontramos, ¿no? Claro. Claro, pues es que, a ver, yo de todas formas creo que hay que hacerse la idea de que John Williams, el hombre, no está muy... Oye, pues acaba de hacer la nueva de Harry Potter, acaba de hacer la banda sonora. Pero bueno, sí, de hecho, se han intercambiado, porque el que la hace es Alexandre Desplat, que es el que hizo las dos últimas de Harry Potter, la banda sonora de las dos últimas. O sea, se va uno para uno y el otro para la otra. Bueno... Yo creo que... Siempre te ponen los acordes que ya conoces y eso, pues, y van a estar, bueno, pueden seguir siendo bandas sonoras bastante potentes, ¿sabes? Y aquí se acaba el tráiler, chicos. ¿Qué os ha parecido en general el tráiler? ¿Qué sensación tenéis? O sea, ¿tenéis el hype muy alto, muy bajo? Ni fu ni fa. Venga, Strike, ¿tú cómo tienes el hype después de ver el tráiler? ¿Lo que has visto te ha convencido y te ves con más ganas de ver la película que antes de verlo o...? A ver, sí, me ha convencido, pero por otro lado veo que es a lo mejor un enfoque un poco distinto a lo que son las otras películas de Star Wars, mucho más de acción quizá, ¿no? Y a ver cómo funciona un poco la fórmula nueva, si es que es lo que parece que va a ser, como decíais, eso rollo más bélico y tal. Hay gente que se ha quejado de que hay demasiada acción en el tráiler y tiene miedo de que sea una película con mucho efecto especial y mucha acción y que el guión no sea luego tan profundo. Al no haber Jedi, ese misticismo y todas estas cosas, la gente piensa que a lo mejor es muy plano. Ya veremos. Nico, ¿a ti qué? A mí la verdad es que eso tampoco... Vamos a ver, no me gustan las pelis que son solo acción, pero se pueden hacer películas de acción que son muy, muy buenas y que no tengan un guión excesivamente... Vamos a ver, puede tener un guión trabajado, pero que no sea una cosa muy extensa, ¿no? Que no tenga una historia enorme. Entonces... Bueno, depende de cómo lo hagan. La película será buena o no, dependerá de muchas cosas, no solo de que sea más o menos de acción. A mí el tráiler en general me ha gustado, especialmente, bueno, me gusta mucho el inicio y el final, lo que estábamos hablando ahora con el tema de la música, y me encanta la conexión del superláser. O sea, yo ahí estoy con Otto, es brutal, para mí la mejor escena del tráiler, pero lo que no me gusta es la sirena. A mí me mata mucho, me resulta hasta molesta, ¿no? Haberla puesto un ratito sí, pero es que se tira medio tráiler con la sirenita de las narices y me cansa un poco. Y bueno, con respecto a la peli, pues la verdad es que tengo ganas de verla, pero como me pasa con todas las de Star Wars, si es que al final no hay más. Y tú, César, a ti que eres siempre el más comedido de todos en cuanto a hype y esas cosas, ¿cómo te encuentras? A ver, yo ganas, pues reconozco que ganas de verlas tengo, lo que pasa es que sí es cierto que ya desde hace bastante tiempo, pues bueno, no me dejo llevar mucho por la ilusión, porque los trailers pues te los pintan muy bonitos y luego, pues bueno, yo personalmente a mí sí me gustaría ver una película de acción de Star Wars pura y dura, porque creo que nunca la he visto. Entonces, otra cosa es que luego el resultado diga, pues a lo mejor no merece la pena o se pierde, falta profundidad. Yo creo que se puede hacer una buena película en el que pues predomina la acción, no tiene por qué ser mala. Y bueno, pues la verdad es que poco más. Creo que puede pintar bien, espero que pinte bien, la verdad. A ver qué nos cuentan. Es difícil hacer una película en la que sabes cómo va a acabar, es lo de siempre, ¿no? Todo el mundo sabe que al final... Claro. ¿Os imagináis que la película acaba y no roban los planos y luego dicen, no, que fue Calcatán después? No, lo que pasa, sí, a ver, Sí, eso pasa también mucho, ¿no? En las series estas de Clone Wars, ¿no? Que sabías, pues bueno, los personajes, pues, sabes lo que va a pasar con ellos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor la cuestión no es quién sobrevive ni ese final que ya sabes, sino el cómo. Entonces, pues bueno, muchas veces el encanto está ahí. Bueno, pues antes de despedirnos, dos cosas. La gente dice que esta mujer es la madre de Rey, porque se parece físicamente mucho a las actrices. Bueno, ahí se ve. No, Rey ha dicho que no, Rey, la actriz ha dicho que no es así. Dice, joder, ¿qué pasa? Porque, claro, dice, porque soy morena y tenemos los ojos marrón. No creo que dice, no sé si marrones o verdes, no me acuerdo. Dice, ¿y qué pasa? ¿Y por eso ya tiene que ser mi madre? Joder, anda que no hay gente en el universo. Pero claro, como hemos dicho más de una vez, al final en Star Wars. Todo está relacionado, todo está relacionado. Todo está relacionado y todo se conoce. No solo eso. Ahora cualquier mujer que salga, que tenga un mínimo de protagonismo, va a ser la madre de Rey hasta que se sepa quién es la madre de Rey. Estoy seguro, además. Sí, Rey Erso, yo lo veo clarísimo, chicos. Sí. Y el papá ya sabemos quién es, Diego Luna. Joder, la has clavado. Es el chino de la espada, por eso ella maneja luego lucha también. segunda cosa interesante. ¿Os imagináis que esta película acabara con una escena en la que sale, no sé, de alguna forma, Leia recibiendo esos planos en la Tantive 4 y enganchara justo con lo que vemos en el episodio 4? Una que no molaría. Sería un puntazo, pero piensa que reproducir a Leia en pantalla es muy arriesgado. Tienes tomas seguro grabadas de la época, seguro que puedes cogerla de espaldas un poco una escena de... De espaldas sí valdría, porque además lleva capucha. Claro, ella lleva capucha, o sea que eso sí que valdría. Eso estaría muy guay. O simplemente entregando la... Aunque no salga Leia, pero simplemente entregando los planos ahí a la Tantive 4, ¿no? Y en plan de, bueno, pues tienes que llevar la Snap y ya lleva a buscar a Tatooine, a buscar a Obi-Wan, tal, yo qué sé, cualquier cosa ahí. Y dijeras, joder, es que acaba justo donde empieza el episodio 4. Porque, ya te digo, han dicho que son días antes del episodio 4 todo esto. Entonces, veremos. Hombre, podría ser y no quedaría mal. Sobre todo si la sacaran de espaldas, ya te digo, si no intentaran sacarle la cara. Pero eso se puede hacer. O sea, no es absurdo. Preferiría no ver ese tipo de escenas porque va a ser complicado. Es decir, al final pueden conseguir la misión, lo sabes, lo van a pasar, le van a pasar los planos o la información o lo que sea, pero... Yo personalmente no me gustaría ver... Oye, pero si con Mon Mothma funciona, ¿por qué no va a funcionar con otro...? Porque claro, con... Pero es que ya. Leia, tío... Pero... Leia es Leia, ¿eh? No tiene que vérsela ahí de pleno, como decís, en plan de... Con Mon Mothma funciona, pero... A ver, la primera impresión cuando ves a Mon Mothma, es... decir, joder, es que la han clavado, pero luego te ves que la mujer, la actriz del Retorno del Jedi, a mí me da la impresión de que tenía un poco más de edad de la que sale aquí, más madurita y que aquí está más joven. Es cierto que pasan pasan muy pocos años, 3 años, chicos, muy ya por eso, pero el estrés del liderazgo te hace envejecer mucho más rápido. Mira Obama, está con ganas. Pero aquí tenemos, y lo que iba es que tú tenías la imagen de esa Mon Mothma de unos cuantos años desgastada por el liderazgo, pero aquí es que vas a tener a la princesa Leia en el mismo instante. Entonces, no sé, a mí, yo prefiero que si es una cuestión de que han conseguido y tienen que darle los planos a alguien, puede haber incluso un paso intermedio. Mi opinión. Veremos a ver qué pasa, vamos a ver cómo acaba. Yo creo que vamos a ver cameos en esta película. Más allá de Vader, que está prácticamente confirmado, ya han dicho hasta el actor que va a hacer de Vader, el que va a hacer el actor corporal, digamos. La voz supongo que se está haciendo de James Earl Jones. Tarkin está prácticamente también confirmado, tal como dijimos en nuestro episodio 1 del podcast. Y yo estoy convencido de que C-3PO y R2 aparecerán por allí en algún momento. Si salen un poco los rebeldes, estarán por allí dando por saco. Y aunque sea salir de refilón, aunque sea hacer un mini cameo, yo creo que saldrán. No van a perder la oportunidad de mostrarlos, creo. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que no van a perder. Sí, a mí no me parece mal que haya esos cameos, porque además te ayudan a integrarlo todo, ¿no? Esas pequeñas apariciones creo que le dan, pues hombre, pues esa coherencia, ¿no? De que está todo mucho más cercano. Pero bueno, a lo mejor también preferiría que fuera una película de actores nuevos, de protagonistas nuevos, como ya se ve, pero que me contaran cosas que no conozco y que no sé. Bueno, chicos, pues si queréis decir algo más, vamos a poner aquí punto y final a este episodio especial. ¿Algo que añadir? No. Nada. Nada más. Pues nada, os he presentado a la vez y os vais a despedir a la vez, si os parece bien. A la de tres, chicos. Uno, dos y tres. ¡Hasta luego!